quisiera volver, volver a casa. Volver a casa. Volver a casa. Volver a casa. Afuera. Hola, buenas noches. Llamo por la reconexión del medidor, que estoy sin gas. Me estoy equivocado. ¿Cómo? Estás hablando de una pizzería. Perdona. No, está bien. Chao.